Radio Ubrique. Deportes. 6:27 de la tarde comienza la programación deportiva. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos un día más a ¿Qué tiempo de deportes? En la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada, donde nos vamos a quedar en los próximos minutos con el resumen deportivo del fin de semana que pasa hoy, por hablar del ascenso logrado por el Ubrique Unión Deportiva en el día de ayer a la segunda andaluza. Ascenso matemático que consiguió tras la victoria por 4-1 ante la Unión Deportiva Torrecera. Un partido en el que el Ubrique Unión Deportiva pues mostró la cara que ha estado mostrando durante casi toda la temporada. Una primera parte en la que el equipo no estuvo fino hasta la media hora de partido. Una media hora que aprovechó el equipo visitante para adelantarse en el marcador al transformar un penalti y para generar alguna que otra ocasión de peligro delante o ante la meta ayer defendida por David. El Ubrique Unión Deportiva lograba empatar ante el descanso con un gol de falta lanzada por Javi Orellana, una falta indirecta, un zurdazo que se coló por la portería defendida ayer por Fernando de la Unión Deportiva Torrecera. Y era el fruto de 10-15 minutos trepidantes que tuvo el equipo en la primera parte. Cuando empezó a carburar, cuando empezó a repartir el juego Paco, el equipo comenzó a funcionar y a generar ocasiones. Aún así, ya decimos, se iba con ese empate que lograba en los últimos minutos de la primera mitad, y en la segunda mitad también conseguía darle la vuelta al marcador con un comienzo, unos 15-20 minutos también muy buenos de fútbol, que culminaron con el 3-1 y ahí prácticamente terminó el partido. La Unión Deportiva Torrecera, que puso la resistencia que pudo poner, y en este caso, en esta segunda parte, ya con el marcador en contra, también el equipo físicamente se vino abajo. Quisco Trujillo y Paco en dos ocasiones completaron el marcador que terminó dándole esa victoria importante al Ubrique Unión Deportiva, importante pues por lo que estamos comentando, por la consecución matemática del ascenso a la segunda andaluza. Además, aprovecha que el Federico Mayo cayó ante el líder, ante el San Fernando, por 4-0 para sobrepasarlo en la clasificación. Ahora séptimo con 45 puntos a 10 puntos del segundo, La Salle de Puerto Real, que también ganaba en el día de ayer con una goleada al Pueblo Nuevo por 3-7. Recorta distancias con respecto al Tarifa, que empató a 0, y con respecto a equipos como Juventud Sanluqueño, Rayo Sanluqueño, que descansaron en esta última jornada. Aún así, todos los equipos que están por encima del Ubrique Unión Deportiva, a excepción de ese Rayo Sanluqueño, todavía han disputado un partido más que el conjunto ubriqueño, por lo que todavía se le pueden recortar 3 puntos. Quedan 3 jornadas, como bien saben. Y hablando de fútbol también, el Ubrique Unión Deportiva Benjamín perdía en el primer partido de los play-offs por el ascenso a la segunda andaluza. Un partido muy igualado, muy serio, el que planteó el Ubrique Unión Deportiva, que en esta ocasión se preocupó más por defender que por atacar. Visitaba Ubrique Liberación, líder de su grupo y uno de los equipos más potentes de la provincia en esa categoría, Benjamín. El partido se decidió por un fallo, un pequeño fallo defensivo en la segunda parte del Ubrique Unión Deportiva, que ellos aprovecharon para marcar con mucha fortuna. A partir de ese gol, el Ubrique Unión Deportiva comenzó a jugar, generó muchas ocasiones, pero no logró meter. También hay que decir que Liberación tuvo 3 contras muy claras, alguna con un mano a mano que resolvió bien el portero ubriqueño. Todo queda abierto para la vuelta, pero a pesar de caer por 0-1, lo principal es que el Ubrique Unión Deportiva se ha dado cuenta de que Liberación no es imbatible, que se le puede ganar, que se le pudo ganar el viernes aquí, y con esa idea van a ir el viernes que viene de nuevo a Jerez, al campo de la Juventud, a disputar ese partido de vuelta con la esperanza de dar la campanada. En lo referente ya a otras modalidades deportivas, destacar que en baloncesto el Cabu Mini y perdía en el primer partido de semifinales por el título provincial ante Adesa 80-71 a 52. Ahora viene el partido de vuelta que se tiene que jugar en el pabellón municipal de Ubrique y en el que hay que hacer valer ese factor cancha e intentar igualar la eliminatoria. Ganaba también el Cabo Junior por 48 a 59 Arcos y el Mini B caía ante la Gimnástica Portuense por 14 a 55. ¿Y qué vamos a decir también de lo que ha sido el fin de semana en lo que se, en lo que al atletismo se refiere? Pues que se ha disputado los 101 kilómetros de ronda, del que todavía estamos recopilando información y del que podemos decir ya que el mejor de los nuestros ha sido Francisco Pazo, que lograba una séptima posición de la general en la categoría de marchadores individual. Victoria para Javier Castaño junto con Jaime Calleja y Miguel Capo, ya que entraron todos juntos a meta, aunque claro, aquí, y pues en este caso, a cada uno se le ha otorgado una posición. Comentar que Francisco Pazo quedó cuarto de su categoría de veteranos, que también destacó la actuación de Rubén Torres, que corría pues en la modalidad por equipos, aunque en el plano individual, y también por equipos y militar, en el plano individual conseguía la tercera posición de la categoría absoluta. Estamos hablando de esa categoría o subcategoría de militares, y también participaba por equipos. Y bueno, también lo que más podemos sentirnos contentos de esta edición es que al menos todos los ubriqueños que teníamos constancia que iban a participar, que tomaron la salida, han logrado finalizar. Ya sabemos de más ubriqueños que estuvieron allí presentes y que consiguieron finalizar la prueba. De los 101 hablaremos más adelante, antes nos vamos a centrar en estos temas. Por cierto, también comentar que el domingo se disputaba la carrera popular Parque de María Luisa en Sevilla y Francisco Javier Jaén Moreno conseguía una decimocuarta posición de la general, quinta de su categoría, pero logrando un tiempo de 33 minutos 28 segundos, un tiempo que, perdón, 33 minutos 13 segundos, un tiempo que es, bueno, 12 viene la clasificación, queremos decir un tiempo que parece ser que es la mejor marca ubriqueña en esta distancia, eran 10 kilómetros homologado. Precisamente este fin de semana se celebraba el Campeonato de España de los 10.000 metros y el ganador en la categoría de Francisco Javier Jaén en Máster 40 ha empleado un tiempo de 3.28, que era el que con el que nosotros nos liábamos antes. Y Francisco Javier Moreno pues ha bajado casi en 15 segundos esa mejor marca en esa categoría Máster 40, casi nada. Pues son algunos de los temas que queremos tratar en la jornada de hoy. También nos vamos a quedar con el audio de la presentación del equipo RS Sport Bikes, que participaba ya este pasado sábado en una prueba puntuable para el Open de Andalucía de descenso de Downhill BTT. En Alcaudete se celebraba esta cita y en ella se daban cita 9 ciclistas del equipo RS Sport, que como hemos dicho se presentó oficialmente el pasado viernes. Nosotros estuvimos ahí, vamos a escuchar también el audio de esa presentación. Son algunos de los temas que vamos a tratar hoy. Antes, como siempre, vamos unos minutos a publicidad y enseguida volvemos. El domingo 22 de mayo llega el séptimo Pentathlon Ride Ciudad de Ubrique. Campeonato del mundo, la prueba más peculiar y espectacular del calendario deportivo ubriqueño. 12 kilómetros de carrera a pie, 15 kilómetros de mountain bike, tiro al blanco con marcadora paintball, 200 metros de obstáculos, 4,4 kilómetros de carrera fluvial, 100 metros de natación y 300 metros de recorrido por los museos. Inscríbete ya en pentathlonubrique.blogspot.com o directamente en el Castillo de la Patata, en Avenida de España. Precio de la inscripción 17 euros hasta el 16 de mayo y 20 euros a partir de este día. Séptimo Pentathlon Ride Ciudad de Ubrique. Organiza Club Deportivo Salto del Cabrero. Colabora Ayuntamiento de Ubrique, Patronato Municipal de Deportes, Bomberos de Ubrique, Asociación Ciclista de Ubrique, Grupo Ciclista Los Rivera, Club de Atletismo Nutrias Pantaneras, RS Sport y Terapias Raki. Patrocina FLR Bikes, Intersport, Peña Bética Rafael Gordillo, Autorrecambios Carrillo, Floristería La Margarita, Peña Taurina Hermanos Borquez, Outdoor, Distribuciones Soñate, Pinturas Rafa, Almería El Pinchapar y Radio Brique. El área de urbanización

una cosa habitual, ¿no? Una primera parte que no fue buena de Lubrique Unión Deportiva, sobre todo en ese arranque, aunque eso sí, tras la media hora de partido, el equipo ya empezó a mostrar otra cara. En cuanto se hizo con las riendas del partido, comenzó a generar ocasiones, a hacer buen juego, y fruto de ello pues vino el empate antes del descanso y la posterior remontada en la segunda parte. Aunque hay que destacar que en esa primera mitad, como decimos nosotros, quien puso las ocasiones hasta casi la media hora fue el conjunto visitante. En el minuto 5 ya asustó el conjunto de la Unión Deportiva Torrecera, que venía con las ideas muy claras, a no dejar jugar a Lubrique Unión Deportiva, a hacer su juego y a plantearle esa lucha física por el control del terreno de juego. Como decimos, en el minuto 5 era Juanma, de la Unión Deportiva Torrecera, el que lanzaba o mandaba un balón al larguero en un lanzamiento de falta. Y en el minuto 19, un tiro de Mariano se fue fuera, pues rozando el palo de la portería defendida ayer por David. Como decimos, no fueron ocasiones excesivamente claras, bueno, la del palo sí, pero estaba perfectamente cubierta la portería. No fueron ocasiones excesivamente claras, pero fueron las únicas, porque Lubrique Unión Deportiva no generó casi nada en esta primera media hora. En el minuto 23, Borja aprovechaba una internada por banda izquierda para colarse en el área ubriqueña, donde era derribado por David. El colegiado entendió que había cometido falta, pitó penalti y el propio Borja conseguía poner el 0-1 en el marcador. Parece que este gol espoleó un poco a Lubrique Unión Deportiva, que a partir de ahí pues se fue ya generando ocasiones. En el minuto 29, Paco, con un tiro fuera del área, provocaba que el portero tuviera que emplear a fondo, rechazar el balón, y el rechace lo cogió Lolo, eso sí, un poco escorado, y al intentar pues batir al portero, la puerta vacía, ya se encontró con los defensas que se le echaron encima. Una jugada parecida tuvo Paco en el minuto 31, una internada por el flanco izquierdo, con un pase atrás, un pase al centro, al área chica, donde también se encontró con la defensa, que cortó ese pase. Decir, como hemos comentado antes, que empezó Paco a entrar en juego y eso ya se notó, se sucedieron las llegadas y las ocasiones, aunque hasta ese momento con poco peligro. En el minuto 33, Lolo recibe de espalda un balón, se revuelve y mandó el balón fuera por muy poco. En el 34, también una muy buena ocasión de Peluca, un gran pase, una gran asistencia de Paco a Peluca, que tiraba por bajo, cruzado al portero, este rozaba con los dedos y el balón daba en el poste y se fue fuera. Lo intentaría Paco con un tiro desde fuera al área en el minuto 37... En el 38, un gran pase de Paco de nuevo a Peluca y el árbitro decretó ahí un fuera de juego muy dudoso, y también le dio tiempo incluso al conjunto del Torrecera a asustar. En el minuto 40, Toquero se plantaba delante de David en una contra, pero ahí el portero ubriqueño le pudo desbaratar esa ocasión, que hubiera significado el 0-2 y ya un marcador bastante considerable para remontarlo en la segunda parte. También poco después, un minuto después, la tuvo Lolo, una bonita triangulación con Paco, hizo que Lolo pues lanzara al portero, tirara al portero, pero muy flojo y al cuerpo, a las manos, con poco peligro. Y poco después pues vino la jugada del gol, una falta fuera del área, cerca del pico del área, una falta indirecta que tocaba en este caso Paco, y un zurdazo tremendo de Javi Orellana se colaba en la portería defendida por Fernando. 1-1, ya no daría tiempo para más en esta primera mitad, el partido se iba al descanso. En la reanudación ya el Lubrique Unión Deportiva salió con otra cara distinta a la de la primera mitad, y en este caso ya en el minuto 52 Quisco se plantaba en el área con el balón, abusaba quizás un poco de balón y no encontraba la manera de tirar a portería, y bueno, una buena ocasión, pero le faltó esa clarividencia. Dos minutos más tarde, en este caso en el minuto 54, Peluca asistía por arriba a Quisco. En este caso, Quisco Trujillo controlaba con el pecho, la bajaba y remachaba a la portería poniendo el 2-1 y confirmando ya la remontada del Ubrique Unión Deportiva. Eso sería en el minuto 7 minutos más tarde, una jugada individual de Paco, una jugada de bandera, en la que se deshacía de varios defensores y tiraba por bajo desde fuera del área y ponía el 3-1 en el marcador. Con ese 3-1 parece que el conjunto del Ubrique Unión Deportiva en este caso intentó, bueno, fue cosa de los dos equipos que bajaron un poco el ritmo del partido, y pues prácticamente desde ese minuto estamos hablando pues del minuto 66 hasta el final. El partido bajó mucho en ritmo. Eso sí, el Ubrique Unión Deportiva fue generando muchas ocasiones, y en este caso pues por ejemplo en el minuto después del 3-1 en el 67 Peluca se pasaba, conseguía regatear al portero rival, pero se quedaba sin ángulo. 7 minutos más tarde, Quisco, solo delante del portero, mandaba alta, recibió un balón, con todo a favor fallaba, y ya hubo que esperar hasta prácticamente el minuto 85 en el que Paco conseguía el definitivo 4-1. Buena jugada colectiva del equipo. Juanmi se internaba por la derecha, centraba al área, dejaba pasar Quisco y Paco conseguía el definitivo 4-1. Una victoria que, como hemos dicho, porque ya el partido no daría para más, una victoria simbólica, porque el Ubrique Unión Deportiva consigue el ascenso matemático, aunque también es verdad que ya era simplemente cuestión de tiempo que ese ascenso llegara. Vamos a hablar inmediatamente con uno de los protagonistas del partido de ayer, precisamente con Paco, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Paco, buenas tardes. Buenas tardes, tú. Buena victoria, que como nosotros decimos, os sirve para aseguraros el ascenso a esa segunda andaluza, en un partido que se ganó con solvencia, pero con una primera parte en la que os costó dominar al rival, ¿no? Pues sí, Jesús, los primeros 30 minutos no salimos enchufados en el partido, quizá algo de confianza, no lo sé, y fueron más intensos que nosotros. Después, a partir del minuto 30, creo que fuimos bastante superiores. Era obvio que el Torrecera iba a venir, o sea, sabía que iba a venir a Ubrique a intentar no dejaros jugar, ¿no? Y bien que lo consiguió en esta primera mitad, en la que incluso llegó a ponerse con ese 0-1. Sí, yo creo, la verdad, creo que más que mérito de ellos, fue de mérito de nosotros mismos, porque después demostramos que fuimos muy superiores a ellos. ¿Por qué no lo hicimos en los primeros 30 minutos? Pues no sé, lo que te he dicho, intensidad o exceso de confianza. Tónica habitual de los partidos que hemos visto aquí en casa, ¿no? Os cuesta mucho entrar en juego, en como tú dices, en esa primera media hora, ¿no? Muchos partidos se os han ido por eso, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Si ayer, en vez de ser Torrecera, a lo mejor es uno de la parte alta, en esos 30 minutos de pájara, pues te la hacen y ya después no tienes para remontar. Ya decimos, fue prácticamente, yo coincido contigo en esa media hora, que fue más de mérito quizás de vosotros que mérito del Torrecera, que hizo pues lo que tenía que hacer, aprovecharse, pero todo cambió, ya decimos, cuando prácticamente nosotros lo relacionamos con en el momento en el que tú ya te empezaste a sentir cómodo y a mover el balón, que fue cuando empezaron a llegar las ocasiones. Lo que pasa que, como muchas veces también os ha pasado este año, os faltó esa puntería, ¿no? Sí, no creo que fuese cuando yo entré en juego, porque si a mí me llegan los balones, claro, cuando el equipo está bien, que yo sea el que tiene que dar el último pase es otra cosa, pero yo creo que fue cuando más cuando el equipo entró en juego desde el primero al último, que mérito mío. La verdad que no sé ni cuántas asistencias pudiste dar en el día de ayer, ¿eh? Pues sí, para cuando sale mal, Jesús. Ayer estuvo bien, pero para cuando no doy una. Paco, por suerte llegó ese gol del empate antes del descanso, un golazo de Javi. Bueno, siempre bueno, ¿no? Abrir la lata, quieras que no, pues os da un poco más de tranquilidad para afrontar toda la segunda parte, ¿no? Hombre, la verdad que sí, fue un gol bastante psicológico al finalizar la primera parte y ustedes lo viste, y un golazo metió Javi. Un auténtico un zurdazo desde fuera del área, que ante el que nada pudo hacer Fernando. En la segunda parte, ya el equipo entró con otra cara, ¿eh? Sí, sobre todo mucho más intenso, sabiendo y teniendo las cosas claras. Mario nos dio una asusión también, la verdad, el cuerpo técnico nos asusó, nos corrigió bastante porque no lo estábamos haciendo muy bien y salió bien. Yo creo que hubo 20 minutos de lo mejorcito que había en Ubrique en todo el año. Llegaba el gol de Quisco Trujillo, posteriormente llegaba el tuyo, también el Torrecera bajó un poquillo ya en el plano físico y ya con el 3-1, no sé si coincidirá conmigo, el choque también perdió intensidad, ¿no? Sí, porque estaba el partido resuelto, ellos tampoco atacaban mucho, nosotros tampoco íbamos ahí a lo loco arriba y fue el partido así porque ya es que tampoco íbamos a irnos nosotros arriba con un 3-1 de cara. Además, ha sido de los primeros partidos donde ha apretado la calor ahí en serio, ¿eh? La verdad es que sí, que hacía mucha calor. Los pies con mucha calor, muy caliente, el suelo muy caliente, no se riega el campo muchas veces antes de los partidos y el calor sale para arriba del césped artificial. Paco, era solo cuestión de tiempo, pero bueno, ya se ha logrado ese ascenso, o podemos decir que objetivo cumplido, pero tengo la impresión de que no se ha conseguido como a ustedes hubiera gustado, ¿no? Pues la verdad es que no, Jesús, que nos hemos quedado con una espinita ahí clavada, que a ver si para la próxima temporada no la sacamos, porque la verdad que hombre, subí como sexto, séptimo, que quinto como mucho, que puede ser, no es lo mismo que subí segundo, tercero, como en años anteriores ha pasado, que subí en cuatro. Y visto lo visto, deberíais haber estado más arriba en la tabla, viendo al resto de equipos, viendo cuando habéis jugado los superiores que había sido vuestro rival. Desde tu punto de vista, ¿qué le ha pasado al equipo esta temporada? Pues la verdad es que no sé, son un cúmulo de cosas, porque tampoco el entrenador ha dispuesto de todos los jugadores, hemos tenido muchas lesiones, que no es excusa, que somos una plantilla amplia, pero quiera o no, hace un bloque el entrenador y si no ha podido trabajar como ha querido con ese bloque, pues también se nota. Claro. Y tú después de todo ese tiempo que estuviste de baja, sobre todo en la primera vuelta, parece que es ahora cuando ya te estás encontrando físicamente mejor, ¿no? Claro, hoy unos kilos eso, y eso se nota, hasta que no he entrenado un par de meses y eso no he encontrado la forma. ¿Aquella lesión ya es historia, Paco? Sí, estoy totalmente perfecto. Pues cosa de la que nos alegramos. Otra cuestión, con el ascenso conseguido ya, ¿se habla algo de la próxima temporada? Que yo sepa, no. Yo sí, furbo para adelante y nosotros estamos ilusionados conseguir el 95% de la plantilla. Supongo que si vamos para adelante, pues seguiremos todos juntos. Es decir, la plantilla sigue como el primer día, ¿no? Yo espero y deseo que sí, porque hemos hecho un buen grupo, somos todos amigos y somos como una familia. Y mientras menos bajas tengamos, pues mejor. Y si entra alguien nuevo, pues bienvenido sea. Lo que es verdad que va a existir un escollo en la próxima temporada, el de todos los años, que es el tema presupuestario. Pero claro, con el rollo este de subir de categoría, que prácticamente es un cambio de nombre lo que le dan a la categoría, porque los equipos vais a ser casi los mismos, ¿no? Pero claro, los gastos federativos ahora aumentan, ahora hay que buscar un presupuesto más grande, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí, que será más difícil, nosotros tendremos que vender más cosas, que menearnos más, pero yo pienso que con ilusión, ganas y un poquito de apoyo por parte del ayuntamiento y de todos los comercios y locales y tal de Ubrique, podamos ir para adelante. A ver si una empresa da ese paso para sponsorizar al equipo que le permita, como decimos, jugar el año que viene en esa segunda andaluza. Y nosotros siempre insistimos, aquí los jugadores no tienen ninguna remuneración, sino todo lo contrario, que a ustedes os cuesta el dinero, ¿no?, el poder estar compitiendo. Claro, eso, nosotros pues vendiendo papeletas, buscando propaganda, buscando cartelería, de todo, y el trabajo que hay detrás, el presidente con todos los ayudantes, eso no gana nada nadie. Mm. Ahí es sin nada a cambio. Uh-huh. Nada más que para que disfrutemos un grupo de chavales que nos gusta el fútbol. Y para que también los aficionados tengamos un equipo senior compitiendo aquí en Ubrique, como también por entidad se merece también el pueblo al menos tener un equipo senior. Ya claro, por último, claro. Paco, 3 años, 2 ascensos, e incluso vaticino que la temporada que viene no sería de locos si se sigue y el equipo milita en esa segunda andaluza, no sería de locos pensar en otro ascenso, ¿eh? Porque prácticamente subiendo 8 equipos de la misma categoría, el nivel no va a estar mucho más alto, ¿no? Hombre, claro, intentarlo vamos a intentar, y si no, mejor no jugar. El que no piense en intentar ascender e intentar dar alegría a la afición y a nosotros mismos, pues que se quede en su casa mejor, ¿no, Jesús? La verdad que sí. Por último, Paco, ¿qué nota le pondrías a la temporada? A falta de 3 jornadas todavía, pero ya con el objetivo cumplido. No sé qué decirte, Jesús. 6, 7, no ha sido muy buena. Para mí no ha sido muy buena, la verdad. Pero bueno, no ha sido buena, pero se ha conseguido ese ascenso. Se lograba el pasado ayer mismo y mira, no, incluso en una temporada mala, pues tenemos buenas noticias. Bueno, Paco, lo vamos a dejar aquí. Darte las gracias por atendernos. Enhorabuena por la victoria de ayer, por el partido que hicisteis y por el ascenso logrado. Y bueno, pues ya nos quedan 3 partidos, solo un partido en casa, dentro de 2 semanas, que 2 o 3 semanas será la despedida del equipo esta temporada. Y nada, pues que sobre todo que disfrutéis estas 3 últimas jornadas. También hay que tener en cuenta que ahora los rivales que os vienen tampoco son muy exigentes, ¿no? Pues sí, parece que no son muy exigentes, pero en la primera vuelta algunos de ellos nos la han dado, Jesús, que no nos podemos confiar con ningún equipo. Pues nada, Paco, muchas gracias, mucha suerte, ¿eh? Venga, muchas gracias, Jesús. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego. Ha sido una temporada irregular, eso es obvio, pero también porque estamos muy bien acostumbrados. Las 2 primeras temporadas siempre hemos visto al equipo arriba y es un proyecto que no se puede hacer en 1 año, en 2 o en 3. Esto hay que darle continuidad y es lo que ahora mismo supongo ya que estarán pensando toda la gente que forma parte de la familia del Ubrique Unión Deportiva. Yo insisto en que para la próxima temporada los problemas para sacar un equipo van a ser los mismos, es el presupuestario, pero que el ascenso de categoría siempre implica, sea cual sea la categoría, implica pues un aumento del presupuesto, un aumento del gasto, y ahí están, ¿no? A ver de dónde pueden escarbar, porque insistimos, aquí y no hay ánimo de lucro por parte de ningún miembro del Ubrique Unión Deportiva, ninguno cobra, pierden su tiempo e incluso su dinero, y bueno, pues por ahora es un atractivo más en el deporte y una referencia en el deporte lo que está haciendo el Ubrique Unión Deportiva. Recordemos que hace 4 años no teníamos ningún equipo de referencia salvo el juvenil, y hoy por suerte tenemos un senior al que también van accediendo jugadores que salen del juvenil, van accediendo a este proyecto, van accediendo a este equipo, y no tienen que irse lejos para poder disfrutar del fútbol o seguir jugando al fútbol, aunque muchos lo han hecho también, pero por otras cuestiones. Un ejemplo es precisamente los 2 hermanos Miguel y David Gutiérrez Orellana, que forman parte de la Unión Deportiva Torrecera. En este caso, David fue titular y capitán, además, de su equipo, mientras que Miguel entraría en el minuto 76 por Mariano Romero. Por Mariano entraría en ese minuto 76 y también tendría la ocasión de jugar en su pueblo contra su equipo. Ellos han formado parte de la cantera del Ubrique Unión Deportiva. En cuanto a Lubric Unión Deportiva, el 11 que presentó fue David en la portería, Barra, Lola, Paco, Lolo, Peluca, Aníbal, Pedro Pablo, Carlos Gil, Panzi y Javi Orellana. En el descanso, David dejó su sitio a Adrián, Quisco Trujillo entró por Aníbal y Juanmi hizo lo propio por Pedro Pablo. En el 56 Luis sustituiría a Lola y ya en el minuto 77 Curro entraría por Peluca. En este caso, ese fue, como decimos, el 11 del Lubric Unión Deportiva, y ya hemos comentado que por parte del Torrecera también jugaba los dos hermanos Miguel Ángel y David Gutiérrez Orellana. La jornada nos dejaba además estos marcadores: San Fernando 4, Federico Mayo 0, Vejer Balompié 3, Unión Polideportiva El Puerto 1, Pueblo Nuevo 3, La Salle de Puerto Real 7 y Unión Deportiva Tarifa 0, Cañorrera 0. San Fernando, líder, 57 puntos, 55 La Salle de Puerto Real, 53 Tarifa, 51 Vejer Balompié y Juventud Sanluqueña, 47 Rayo Sanluqueño, 45 Ubrique Unión Deportiva, sube hasta la séptima posición, se la arrebata en este caso al Federico Mayo, que tiene 43 puntos, 35 Atlético San Roque, 33 Juventud de Prado de Rey, 32 Pueblo Nuevo, también Cañorrera, 27 Torrecera, 23 Unión Polideportiva El Puerto, que es el equipo que cierra la clasificación. Ya saben que se han retirado estos tres equipos: el Fútbol Club Puerto Real, Novo Gazul y el San Benito. Matemáticamente, con esta victoria, el Ubrí, que sube a segunda andaluza, también lo hace el Federico Mayo, porque ya se queda a 8 puntos el Atlético San Roque, pero con un partido más. Es decir, que en este caso, de los 9 puntos que hay en juego, solo podría alcanzar 6, solo lograría 6, y no le servirían para adelantar al Federico Mayo. Por lo tanto, San Fernando, La Salle de Puerto Real, Tarifa, Vejer, Juventud Sanluqueña, Rayo Sanluqueño, Ubrique Unión Deportiva y Federico Mayo serán equipos de la segunda andaluza la próxima temporada. La próxima jornada nos deja un partido entre el colista, el Unión Polideportiva, El Puerto, y el Ubrique Unión Deportiva. Vámonos rápidamente, porque vamos muy mal de tiempo, e insistimos, con el partido entre el Ubrique Unión Deportiva y el Liberación de la categoría Benjamín, fase de ascenso a segunda andaluza. Un partido muy igualado, bien jugado por parte de ambos equipos. El Liberación respondió a las expectativas, o terminó primero de su grupo, uno de los equipos más potentes de la tercera andaluza Benjamín. Una primera parte muy igualada, donde el Ubrique Unión Deportiva Benjamín defendió más que atacó. La verdad que el equipo trató con mucho respeto al equipo rival, estuvo como cohibido. Las primeras ocasiones fueron del Ubrique Unión Deportiva, aunque Liberación estuvo acosando en los últimos minutos la portería rival. Llegaban más, pero sin mucho peligro. Y la segunda parte también siguió siendo muy igualada, salvo ese pequeño error que ellos aprovecharon para en el minuto 37 conseguir el 0-1 con mucha fortuna. A partir de aquí, el Ubrique Unión Deportiva parece que se quitó ese respeto, excesivo respeto, y comenzó a jugar generando muchas ocasiones, pero sin lograr meter. También hay que decir que ellos tuvieron tres contra, una de ellas incluso en la que el portero Julio Menacho logró parar un mano a mano ante un delantero jerezano, un equipo que tocaba muy bien la pelota. Terminaba con ese 0-1, pero el Ubrique Unión Deportiva, confiado de que esta eliminatoria se puede remontar, no era tanto en este caso tan fiero el Lobo como lo pintaban, y ya hay hora para el partido de vuelta. Será este próximo viernes a las 6:30 en el anexo de la Juventud. Jugó por parte del Ubrique Unión Deportiva Julio Menacho, Antonio Coveñas, Arturo Medinilla, Adriano Venegas, Ricardo Galán, Adrián Gómez y Francisco Javier Fernández. También lo hicieron Daniel Bórquez, Rafael Oliva, Mario Fernández, Pablo Moreno y José Alberto Maza. Pues a esperar ese regreso, ese partido de vuelta de la fase de ascenso a segunda andaluza. Comentar también un par de cosas antes de dejar ya definitivamente el fútbol. Se cerraba la temporada en tercera división, en la liga regular. En este caso, el conjunto del Arcos caía 3-2 ante Guadalcacín, mientras que el San Fernando de Gavi ganaba por 0-2 al Écija Balompié. Termina tercero con 75 puntos. Líder Córdoba B 85, Atlético Sanluqueño 79, San Fernando 75 y Alcalá 73. Pues hay que comentar que esta tarde va a tener lugar el sorteo para la fase de ascenso. Hoy el San Fernando va a conocer el rival que le va a corresponder en esa primera eliminatoria de esa fase de ascenso, que le va a llevar a medirse contra otro tercero. Entre los posibles adversarios se encuentran algunos históricos como el Castellón o el Real Avilés, además de filiales que siempre hay que tener en cuenta, como son los casos del filial Deportivo, el Deportivo B, el Racing de Santander B o Las Palmas Atlético. Cabe recordar que el sorteo de hoy, que estaba previsto para las 5:30 de la tarde, los 18 terceros clasificados de los grupos de tercera serán emparejados entre sí, jugándose el encuentro de ida en el campo del equipo cuya bola sea extraída en primer lugar. También pues va a tener lugar lo que es el sorteo para esa, bueno, sorteo en esas categorías de ascenso, también para la segunda B y para la segunda división. Vamos a ver lo que depara el bombo. Mañana ya podremos informarnos una vez que sepamos lo que ocurre. En lo que se refiere a segunda andaluza, porque la primera ya finalizó la pasada temporada, pues el Gédula ganó 8-1 al Nuevo Chiclana, y poco más podemos destacar de esta jornada y de lo que es la categoría. Todavía seguimos esperando, en este caso, lo referente a la cuarta andaluza, pues ese dictamen que nos diga definitivamente qué equipos ascienden a la tercera. Son las 7:08, nos vamos a quedar rápidamente con esa grabación, ese audio de la presentación del equipo de RS Sport Bay, que tuvo lugar el pasado viernes en el Gastrobal de El Laurel de Miguel. Con eso nosotros nos vamos a despedir, con ese audio, y ya hablaremos de lo que ha sido la prueba de Alcaudete, que precisamente se desarrollaba el sábado, un día después de la presentación, con los 9 pilotos de este equipo que iba a poner en carrera, y de los que va a hablar en la presentación Rafael Arjona, que fue el maestro de ceremonia de la puesta de largo del equipo RS Sport Bike. Buenas noches, vamos a dar comienzo al acto de presentación de lo que es el equipo de H. Varada Urique. Me toca un poco estar sentado aquí solo, como veis, junto con José, que es un poco el representante de los padres. Lo hemos nombrado automáticamente y sin consultarlo. Vamos a intentar hacer algo muy rápido, que no sea muy aburrido, ¿vale? Y bueno, y iremos poquito a poco explicando un poco de qué se va. Tenéis que tener en cuenta de que, bueno, esto es un equipo que nace nuevo. Es un equipo que el año pasado, ante la petición de varios de los componentes que están aquí hoy, ellos tenían inquietud en hacer un campeonato andaluz de DH. Es una modalidad que es diferente. Yo lo llamo como si fuera una tribu independiente del ciclismo, porque realmente visten de manera diferente, tienen caracteres diferentes. A mí me gustan muchísimo, pero bueno, la verdad que les prometí que ese año pasado hacíamos algo medianamente responsable. Este año yo asumiría, junto con sus padres y junto con todos los demás del equipo, asumiríamos el intentar durante un año llevarlos adelante. La verdad que hemos tenido un apoyo importante con determinadas marcas y patrocinadores, que después hablaremos, ¿vale? Y bueno, tan solo vamos a intentar hacer una presentación del equipo 2016 con lo que conlleva la responsabilidad de ello. Vamos a ver en primer lugar un pequeño vídeo para que veáis un poco, aunque todo el mundo sabéis un poco cómo se mueve el tema del DH, del descenso, pero vamos a hacer un pequeño vídeo que más o menos os gustará sobre cuál es el mundo de este equipo y de estos chavales que lo conforman. Bueno, habéis visto un poco lo que es el mundo del DH. La verdad que es muy espectacular. Yo quería dar las gracias prácticamente inicialmente a Varada. Varada está volcado con nosotros. Ellos llevan el nombre de lo que es el equipo. La verdad que con Cristóbal, con Toby a la cabeza y con todos los componentes de lo que es la empresa Varada, están haciendo realidad el sueño de todo este equipo de gente. Habéis visto que realmente es algo muy espectacular. Estamos hablando de chavales que su mundo es la bicicleta, su mundo es montar en bici, y bueno, la verdad que inicialmente hacen el sueño, o sea, en realidad el sueño que ellos buscan. A partir de ahí hay mucha gente que no se nos puede esperar, que estamos hablando de Logopiel, estamos hablando de muchas empresas que estarán con nosotros en el 7 de, el 23 de octubre, que hacemos el Campeonato de España de Descenso aquí en Ubrique. Y bueno, inicialmente ya os digo, de acordarnos de todos ellos. El equipo en un principio este año va a ser una serie de carreras. Empezamos mañana temprano, muy temprano, en Jaén, Open de Andalucía de descenso. Somos el equipo con más componentes, llevamos 9 chavales, y bueno, la verdad que esperamos, yo confío en ellos, a ver mañana un poco cómo está. Nos han dicho que han caído 120 litros y bueno, a ver qué tal está la pista. Voy a empezar a llamar uno a uno para entregarle su casco y su maillot, que es un poco el que van a tener este año representando al equipo de H. Varada Ubrique. Y bueno, y intentaremos ser lo más cortitos posible. En un principio, Manuel Rivas Pérez corre como junior este año. Arriba es uno de los importantes componentes del equipo. Recoge tu casco. En un principio, ahí lo tenéis, uno de los 9. Os puedo decir que es el más alborotador que tenemos. Risueño, como el que más, pero la verdad que muy bien. Pasamos al siguiente, que es Iván Coronín Martín. Muy joven, es de los menores que tenemos. Luchará este fin de semana exactamente igual. Recoge el casco, su maillot. Y bueno, callado, discreto, trabajador. Ahí lo tenéis, Iván. El siguiente, no os digo nada. Santi Saborido. Es un señor que ya lleva tiempo corriendo. Creo que es el más experto que tenemos por aquí. Realmente sabe de qué va el DH. Y además creo que es muy profesional. Me gusta porque se lo toma muy en serio, tanto la dieta como el prepararse físicamente. Y bueno, se caracteriza por su peculiar frequillo. Y ya os digo, la verdad que también es alguien a tener en cuenta. Siguiente, el señor Juan Antonio Rosado García, también pequeño, aunque tiene cuerpo casi de hombre, pero la verdad que por edad es un niño, ¿vale? Entonces, bueno, ¿qué puedo decir de él? Creo que es luchador, es desinquieto, y yo espero que en un par de años esté arriba, exactamente igual. Juanan, vamos arriba. Siguiente, miembro del equipo. Callado, tímido, vergonzoso, pero bueno, ¿qué os voy a decir? La última carrera creo que le sorprendió a más de uno, sobre todo porque creo que es muy fino. No es agresivo, es un conductor de bici, es un rider bastante fino para tener en cuenta. Gonzalo Sánchez Pazán, arriba. Siguiente, también joven, muy joven. El luchador también, peleón, creo, es tímido también, y bueno, creo que exactamente igual que los pequeños que tenemos, en un par de años, si seguimos trabajando con él, estará también arriba. Ale Serrano Mateo, vamos. Vale, siguiente, bueno, es posiblemente el más veterano que tenemos en el equipo. Alguien que sabe también de qué va el DH. A mí me gusta que se haya incorporado, sobre todo porque es alguien que estuvo corriendo en tiempo y que ahora vuelve. Además da una nota de sabiduría física, entrenamiento y demás al resto de los componentes jóvenes. La verdad que estamos encantados de estar con nosotros. Álvaro Andrade Gil, arriba. Nos quedan 2. Pasamos a, bueno, pues también alguien que también sabe de qué va. También muy luchador, creo que tiene bastante disciplina, creo que entiende bastante de mecánica, entiende de mecánica, ¿vale? También, y bueno, y creo que bueno, habrá que verlo este fin de semana en Jaén, a ver qué tal se porta. Juan Antonio Cordón Román, arriba. Último señor que nos queda, alguien que a mí también me gusta mucho, igual que el resto de los 9 componentes. Es fino, trabajador, fuerte, y bueno, ya he dicho que realmente a mí me gusta muchísimo como en la forma que tiene de hacer deporte, y esperamos también mucho de él. Jesús Gómez Ordóñez, arriba. Después de pasar a... Diablito. Después de pasar a presentar el equipo, os tengo que decir que la temporada en sí empezará mañana, como bien decía, Jaén. En Andalucía prácticamente habrá este año Jaén, habrá un par de pruebas en Sierra Nevada, aprovechando el parón invernal, que será prácticamente verano, que nos plantearemos el ir a Sierra Nevada. Haremos un par de incursiones, si las cosas van bien, en Portugal, sur de Portugal, centro de Portugal. En Portugal hay mucho... mucha afición a la bici, y terminaremos posiblemente con el Open de España, con la con el campeonato aquí en Ubrique, que realmente será el colofón a la hora de terminar. Vamos a pasar a ver un segundo vídeo de su mundo. Antes hemos visto un poco fotos y ahora veremos un poco el día a día cuando ellos montan en bici, de qué se trata, y ya veréis un poco de cómo va el tema. Bueno, prácticamente hemos finalizado. Yo tan solo reiterar, agradecer, veo muchas caras amigas aquí, habemos colectivos que estamos todo el año trabajando en el deporte en Ubrique, Nutrias Pantaneras, ciclistas, la verdad que bueno, y ellos este año han empezado, nos toca un poco la responsabilidad con ellos de, aparte de participar como deporte, de echar una mano, de enseñarlos a que en Ubrique hay más colectivos a quien se le echa una mano, y ellos ya lo han probado este año. Como decía, agradecer a todos los que estáis aquí, que veo que, vamos, que ya digo, que hay gente muy amiga, el que hayáis venido. Excusar a la alcaldesa de Ubrique, que nos ha llamado por teléfono y nos ha dicho que le era imposible llegar. Agradecer a José Antonio Bautista, que está entre nosotros, que la verdad que de corazón que ha venido y está aquí con nosotros arropándonos. Y bueno, la verdad que finalizar un poco aquí. El representante de los padres lleva todo el rato diciendo que no quería hablar, pero ahora... se le ha surgido una no sé lo que es. Ahora le paso la palabra y quería terminar con, tenemos prensa, como es Jesús de Radio Ubrique, y gente de medio. Antes de pasar la palabra a José, representante de los padres, pues quería saber si hubiera algún tipo de pregunta. Jesús me dice que no. Si alguien tiene que hacer algún tipo de pregunta o algo parecido, pues estaríamos abiertos a contestar alguna duda, algo. Y si no, pues inicialmente José. Bueno, yo por la parte de ser representante de los padres quisiera agradecerle a este gran hombre que está al lado mía la colaboración que está haciendo por estos críos, porque si no fuera por él, creo que no habría casi nada, ¿vale? Soy de pocas palabras, pero... A ver, yo te lo agradezco de corazón. Hay que tener en cuenta que yo represento a un equipo. O sea, aquí, gracias a Dios... Si yo tuviera que hacer todo, estaba perdido. Estamos los Aves, Abelino, Tomás, lo veo por ahí, está, hay gente que ha colaborado antes todo año, que está Tony, tengo al responsable de comunicaciones aquí, Raposo, o sea que hay gente del equipo de RS Sport que poco a poco lo estamos involucrando, porque entendemos que no solo todo es motor, o sea que realmente esto creemos que es algo bonito, y bueno, cuando termine el año veremos un poco a ver qué tal. Sin más, yo creo que podemos terminar el acto. Mañana nos vamos muy temprano a Jaén. Y bueno, el lunes os contaremos qué tal ha ido. Así finalizamos. Si queréis ahora, pues desmontamos el salón, y si queréis tomar una cerveza, pues echamos una cervecita. Esto último, nos vamos a despedir en la jornada de hoy. Como ven, nos hemos dejado muchas cosas en el tintero y hemos empezado un poquillo más tarde. Pero bueno, tenemos toda la semana para analizar. Tenemos que hablar de baloncesto, tenemos que hablar de los 101, tenemos que hablar de Alpandeire y del Pentatlón Ride Ciudad de Ubrique, que tendrá lugar el próximo domingo. Pues a partir de mañana comenzaremos a quedarnos con todos esos asuntos. Muchas gracias por su atención, que pasen una feliz tarde.